la veo caminando por la esquina, en la calle moviendo su bum bum, su bum bum, su bum bum. Me enloquece la forma en que camina, falda corta enseñando su bum bum, su bum bum, su bum bum. Como si fuera julio 4, boom, boom. Yo te llevo pa' mi cuarto. Agárrame pero bien apretado, no me dejas ir, quédate a mi lado. Te dijeron que yo ando en la calle y con mujeres que yo ando en los bailes, buscando ese boom, boom, boom, ese boom, boom. Oye, mira qué sonrisa más fina, y a sus pies a todos los hombres se le tiran. Es la toma que camina, me domina con el modo que soy, todo me mira. Loco, ese boom boom que me vuelve loco, ese boom boom que me vuelve loco, me vuelve loco, que me vuelve loco. Yo la veo caminando por la esquina, en la calle moviendo su boom boom, boom boom boom, su boom boom, boom boom boom, su boom boom. Me enloquece la forma en que camina, para corte enseñando su boom boom, boom boom boom, su boom boom, boom boom boom, su boom boom. Como si fuera Navidad, esa mami lo mueve con sensualidad. Bum, bum, bum, bum, bum, caminando por la esquina. Pilla un par de gatas de la más fina. Bum, bum, mi pantalón va a explotar. Yo lo quiero sentir, yo lo quiero guayar. Ese bum, bum, yo lo quiero acariciar. Mami, déjame pillarme más por detrás. Ese bum, bum, yo lo quiero tocar. Yo lo quiero sentir, yo lo quiero guayar. Ese bum, bum, yo lo quiero acariciar. Mami, déjame pillarme más por detrás. Loco, boom, boom, boom, boom, boom. Cuando yo te toco, boom, boom, mi corazón va a explotar. En medio de la pista te quiero ver bailar. Boom, boom, boom, boom, boom. Me vuelve loco, boom, boom, boom, boom, boom. Cuando yo te toco, boom, boom. Que la noche va a empezar. Vamos pa' la pista, apaga el celular. Yo la veo caminando por la esquina, en la calle moviendo su boom, boom, boom, boom, boom. Su boom, boom. Now give me some more.